La soledad de mi cuarto no se puede aguantar. Te ruego no me hagas más sufrir. Ya sufrí en vida el infierno del dolor. No me desprecies, por favor, por favor. Por favor, por favor.